dice que las agujas os traen. Pero nunca vi ni quisiera ver a un elefante volar. El tiempo pasó y mi dinero voló.